Se llevó a cabo el acto hace unos días y obviamente estuvieron presentes no solo los vecinos que resultaron beneficiados con estos programas, sino también otros vecinos que se acercaron. En el acto se pudo ver a Pali Benzuzán. Bueno, hubo diferentes funcionarios que se acercaron. Explicaron también que el trámite es muy sencillo de hacer, que es cuestión de averiguar, de dedicarle un poquito de tiempo. Hay cierta documentación que hay que acercar, pero bueno, es cuestión de remitirse al registro de la propiedad inmueble para que ahí los puedan asesorar bien o directamente en la municipalidad. Si hay temas que nos tienen a los santarroceños ocupados y preocupados, hay veces que no sabemos muy bien por dónde salir, por qué calle agarrar, es porque se están realizando ya desde hace varios meses diferentes arreglos, sobre todo lo que es la circunvalación de Santa Rosa. Estamos para hablar sobre este tema con Martín Izaguirre. Buenas tardes, Martín. Romina te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Romina. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Andamos. Bueno, hay varios temas para consultar. En primer lugar, como bien abría yo la nota, están llevándose a cabo los arreglos a lo largo de toda la circunvalación, lo cual muchas veces genera inconvenientes, pero una vez que se libera, podemos disfrutar de una circunvalación en buen estado. Bueno, sí, es así. Son tareas un poco incómodas para zonas urbanas, como es la circunvalación de Santa Rosa, en el tramo que está netamente en zona urbana de la ciudad, es Ruta Nacional 35, pero bueno, es como decís, cuando se van finalizando distintos trabajos en lugares puntuales, uno empieza a disfrutar de una transitabilidad mejor. Uh-huh. Hoy estuve recorriendo la obra y vienen bien con los avances. Hace un par de meses ya que están con estos trabajos según el plan de trabajo vigente y aprobado. Uh-huh. Y todavía restan un par de meses más, la obra finaliza en febrero, así que esperemos quizás en enero ya estar con las últimas intervenciones sobre la circunvalación de Santa Rosa. Uh-huh. En los próximos días, lo que queda de octubre y quizás la primera semana de noviembre, estarían terminando casi la mitad de la avenida Circunvalación. Pero bueno, restan todavía trabajos a partir de la segunda quincena de noviembre, diciembre y enero, de algunos cruces. Uh-huh. Semaforizados, donde se van a seguir ejecutando estas tareas con hormigón, las losas de aproximación de hormigón armado a los cruces semaforizados y la repavimentación completa de la calzada principal. Uh-huh. Repavimentación que se está logrando por una readecuación de proyecto. No estaba estipulada en el contrato vigente. Uh-huh. Así que bueno, estamos trabajando en esa readecuación de proyecto. Viene bien esa gestión. Y bueno, así que vamos, por suerte, esperemos tener la circunvalación completamente pavimentada, que fue una necesidad planteada en su momento por el municipio, por el intendente y también por el gobierno provincial, las mejoras en la calzada principal de la avenida Circunvalación. Así que bueno, contentos con eso, pedimos paciencia. Uh-huh. a los usuarios de la circunvalación, que somos todos los santarroceños. Sí. Y el tránsito pasante, pero bueno, vamos a ir avanzando con esos trabajos. Vienen bien, no hay ningún tipo de demora. Es simplemente esperar los tiempos de obra que son a veces un poco largos, más cuando se tratan de tareas con hormigón armado. Uh-huh. Bien, ¿cuáles son las intersecciones que en este momento están interrumpidas por estos arreglos en la circunvalación? ¿Y cómo siguen? ¿Se sabe cuáles son las que van a cortarse próximamente? Bueno, hoy estuve, a ver, si mal no recuerdo el nombre de las calles. Uh-huh. Se está hormigonando la calle, se está preparando Arturo Castro. Uh-huh. La intersección de Circunvalación y Arturo Castro. Se está hormigonando hoy Provincialista, en el Chango Más. Uh-huh. Y se están del otro lado de la Circunvalación, más para el sur de la ciudad, se estaban realizando tareas de bacheo, preparando los sectores para lo que va a ser la repavimentación de la calzada principal. Perfecto. Bien, otro tema, te saco de la circunvalación. Ya hace un par de años que venimos escuchando de un posible corredor bioceánico. Que va a permitir, obviamente, mejoras, sobre todo en lo que es el comercio, ¿no? Porque permitiría llegar directamente desde Bahía Blanca, atravesar todo el país de manera horizontal y llegar hasta Chile. Y bueno, estuve leyendo un poquito y es factible la nacionalización de la ruta provincial 10 para que este corredor sea posible. ¿Esto es así? Bueno, el corredor bioceánico, una de las trazas posibles, es la que cruza la provincia de La Pampa, une puertos de agua profunda, el puerto de Bahía Blanca con el puerto de Chile en el Océano Pacífico, a través de una vía terrestre. Es un proyecto de larga data que esperemos algún día poder verlo en ejecución. Comprende distintos tramos de rutas nacionales y rutas provinciales, en los cuales en muchos de ellos hace falta grandes inversiones. Uh-huh. Pero bueno, siempre está presente ese proyecto, que es un proyecto que obviamente va a verse reflejado en grandes mejoras en cuanto al comercio, al transporte, a la industrialización de las provincias, a las relaciones comerciales. Unir esos dos puertos de aguas profundas trae muchísimos beneficios aparejados, y si la provincia de La Pampa tiene gran parte de esa traza dentro de su jurisdicción, obviamente que es una muy buena noticia. Uh-huh. Estamos hablando de un proyecto muy, muy ambicioso, muy grande, con muchas inversiones en distintos tramos, como te dije recién, de rutas nacionales y rutas provinciales, donde distintas jurisdicciones conviven en una misma idea, y que bueno, esperemos de a poco se puedan ir concretando algunas de esas inversiones. Uh-huh. Y bueno, finalmente, ya para ir cerrando, un tema que por supuesto no puedo dejar atrás porque hoy se vio publicado en todos los medios locales, y tiene que ver con la construcción del puente 25 de mayo Catriel. Sí, bueno, sí. Este puente fue solicitado por las localidades. Sí, yo lo que dije ayer en el programa de la cooperativa con Leo Santesteban, fue que puede ser un proyecto posible de evaluación, por supuesto. Las instituciones, en este caso de Idea Nacional, siempre están a disposición de poder intervenir o de poder aportar sus granitos de arena en este tipo de obras de infraestructura vial, en este caso una obra de arte mayor. Para contribuir en la evaluación o en lo que corresponda, obviamente analizando las jurisdicciones y viendo cuáles son los mejores caminos, pero esa fue la respuesta sobre este tema. No es un tema que esté hoy en la agenda de Idea Nacional, es un tema muy muy reciente que están planteando las localidades vecinas de distintas provincias, pero es simplemente eso, decir que esta institución, como seguramente muchas más, van a estar a disposición para llegar a concretar obras dentro de La Pampa, y en este caso en el límite con la provincia de Río Negro. Bien, bueno, Martín, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta nota que nos has brindado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto, hasta luego.